¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Dale, vos acomodate tranquila, que total. Yo arranco. Ponete los auriculares. Claro, yo vengo a hacer los melones. Vos arrancá que los melones se acomodan. Se acomodan. Tranquilos. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Bien? Uh-huh. Bueno, che, hoy no vamos a hablar de la situación de los huichí, de la comunidad El Colorado, porque ya habló la Nata con Agustín Santillán, lo trajo, nosotros lo sponsoreamos, muchos nos vieron ahí en el fondo de la pantalla, porque según la Nata se enteró por el Facebook de Santillán. Lo que nunca dijo es cómo se enteró que Santillán tenía Facebook y que era interesante ir a ver el Facebook de Agustín Santillán. Pero mostraban ahí el muro y en el fondo aparecía nuestro logo casi que de manera permanente y nos dio un poco de cosita estar ahí sobre la cabeza de la Nata. Nos hubiera gustado que fuera un logo interactivo para poder martillarle un poco al muchacho. Nada, siguen presos los hermanos Tejada. Y de todas maneras nos parece que estas cosas sirven más allá de que la mirada que se pone sobre estas circunstancias siempre es, yo digo que cuando estos temas que nosotros tratamos habitualmente aparecen en los medios tradicionales, sirven para ver qué mirada tan diferente de la realidad tenemos, ¿no? Porque la intención de Nata todo el tiempo fue generar como una sensación de lástima. De hecho, a nosotros nos llegaron mail de gente preguntándonos desde Ushuaia, por ejemplo, cómo regalarles ropa a los huichis. Está bien, ¿no? Pero digo, está como esa búsqueda de generar lástima, además de pegarle al gobierno, claro está. Nada, vamos a empezar el programa de hoy con una pieza musical que armamos. Escuchá a David Byrne, que evidentemente tiene que estudiar castellano, pero igual es una linda versión. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, ya sé cómo todo cambia. Que yo cambio, no se extraña. No necesariamente vos tengas más radio, van a medir todas. Right. Cuando terminen haciendo la radio de los huichis, la radio de la cooperativa de los polacos, la radio de no sé qué, esas radios, ¿quién carajo las va a mantener? Yo creo que hace falta una ley de medios y estoy en contra de los monopolios. Cambio más fino, brillante, de mano a mano su brillo. Cambio lindo el pajarillo, cambia el frente de un amante. Cambia el rumbo al caminante, antes todo lo causa daño, ya sé cómo todo cambia, que yo cambio no se extraña.

preferirían vivir de otra manera, ¿no? Lo junto, no lo puedo dejar de juntar, mirá, dicen que piensan muy distinto. Pero no lo puedo dejar de juntar con el comentario de Víctor Hugo a propósito de que la gente elige vivir en las villas porque no se vive tan mal en las villas. Claro, desde un piso en la Avenida del Libertador. Estás ahí nomás del Gomón. ¿De él? Del Gomón. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. En el 2005 a Gualeguaychú, el primer año de la marcha, por ahí ella se acuerda, porque es habitante de allí, de Gualeguaychú. Vamos a volver a hablar de esa ciudad del litoral, de allí, de la provincia de Entre Ríos, pero vamos a hablar de otra problemática que no es la de las pasteras, no porque lo de las pasteras ya haya pasado largo, están ahí. Pero también porque hay algunos otros emprendimientos turísticos tipo country, digamos, que están intentando arrasar sobre reservas naturales y sobre lugares preciosos como los que tiene Gualeguaychú allí. La vamos a saludar a Natacha Crimela, con quien vamos a hablar a propósito de esto. ¿Qué tal, Natacha? ¿Cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia. Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas noches. Qué mal que se te escucha. Hay un ruido allí en tu aparato telefónico, entiendo. Bueno, vamos a intentar a ver si podemos hacer que se escuche lo que nos querés contar. Contanos de Amarras del Gualeguaychú. ¿Qué es? Bueno, Amarras de Gualeguaychú es un emprendimiento urbanístico náutico al estilo Nordelta. Son 102 hectáreas, es un poco más chico, son 102 hectáreas que están construyendo sobre la cuenca del río Gualeguaychú, uh-huh. Lindante a la ciudad de Gualeguaychú, al Parque Unzué de Gualeguaychú, seguramente ustedes lo conocen. Uh-huh. Está en el ejido de Pueblo Belgrano, que es lindante a nuestra ciudad. Es un municipio que tiene 10 años más o menos, Pueblo Belgrano. Bueno, este emprendimiento empezó en el año 2012, sin autorizaciones, sin habilitaciones, con la complicidad de los dos intendentes, el intendente Juan José Bailo de Gualeguaychú y el intendente Jacinto Cecini. A partir de ese momento nosotros empezamos a pedir información pública a la Secretaría de Ambiente, a Hidráulica, hicimos todo vía administrativa, sin respuesta, hasta el día de hoy, que bueno, con la complicidad de ellos están violando la ley, el decreto 4977 que regula la ley de ambiente, que puntualmente dice que sin certificado de aptitud ambiental, un emprendimiento de categoría 3, que es de alto impacto ambiental, no se podría ejecutar hasta que no tenga certificado. Y bueno, ellos en casi 2 años, porque ahora en octubre se cumplen 2 años desde que empezaron, están trabajando ilegalmente. Uh-huh. Hoy Hidráulica y el Consejo Regulador de Usos de Fuentes de Agua Dulce les da la habilitación para que hagan el uso recreativo del río. No sé si me están escuchando bien. Sí, sí, con un ruido de fondo, que no sé si vos escuchás, pero igual estamos haciendo el esfuerzo. La problemática y puntualmente lo que reclamábamos nosotros es que ellos están construyendo sobre un lecho de inundación. O sea, arrasaron con todo el humedal, deforestaron 102 hectáreas para hacer un emprendimiento urbanístico que nadie pidió. Porque a nosotros nadie nos preguntó, es más, están haciendo uso ilegal del río hace 2 años y bueno, ahora con la autorización de provincia van a seguir adelante. Fueron sancionados 2 veces por la Secretaría de Ambiente, pero como nunca los controló, ellos en marzo inauguraron la parte de lo que es la zona de playas, trajeron inversores de Buenos Aires, porque imagínate que los lotes que se venden ahí son inaccesibles para la gente de Gualeguaychú. Uh-huh. Y ¿vos lo ves esto como una consecuencia de la instalación de las pasteras? Algo así como están con la guardia baja, no van a estar atentos a este tipo de emprendimientos. Yo creo que el tema ambiental, si bien con Bosnia hubo un movimiento mucho mayor, a la gente todavía le falta interiorizarse de lo que es un humedal, de lo que es una reserva natural, de lo complejo que son estos barrios. Nosotros tenemos los antecedentes gracias a Patricia Pintos, que ella es geógrafa del Centro de Investigaciones Geográficas de La Plata. Ella me dio toda la información, que ella hizo un estudio sobre los barrios que hay 64 sobre la cuenca baja del río Luján, con investigadores del CONICET, y sabemos que esto trae inundaciones. Ellos elevan la cota del suelo hasta 3, 4, 5 metros, los terraplenes que hay sobre la costa son impresionantes, y ya en la última inundación se vio el parque y las zonas aledañas donde vive la gente inundadas, cosa que antes no se veía. Uh-huh. Y ellos estaban sequitos, porque ellos ya elevaron la cota. Uh-huh. Claro. Es un tapón, eso, donde lo hicieron en la cuenca alta del río, en la zona que lo hicieron, es un tapón. Es preocupante porque aparte hay emprendimientos turísticos más chicos, como playas, como bungalows, y bueno, después la zona de los barrios de Pueblo Belgrano, que son 3.000 habitantes, y las casas son bajas, son uh-huh. terrenos bajos. Uh-huh. Es como que cuesta mucho, ellos hicieron mucho marketing, o sea, trabajaron mucho con el tema marketing y le entraron mucho a la gente por los ojos. Claro. Como que lo vendieron espejito de colores. Uh-huh. Entonces cuesta mucho. Y la gente también tiene miedo porque dicen, quién sabe quién es dueño de esto, y salen y ven Nordelta y dicen narcotraficante. Entonces es complicado. Claro, claro. Natacha, queríamos presentar el tema, lo vamos a seguir y vamos a volver a charlar en otro momento, en la medida que vaya habiendo novedades, vos nos mantenés al tanto y lo volvemos a poner en la agenda de este programa y de esta radio. Sí, sí, nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Salvemos el Río Gualeguaychú, yo ahí subo toda la información y dentro de 10 días voy a poder ver lo que ellos presentan y todas las habilitaciones que les dieron para en algún momento, bueno, alguien se va a tener que hacer cargo de la firmita. Uh-huh. Porque esto va a traer inundaciones para los dos pueblos. Esto es por ahí, no me quedó claro una cosa, esto es por allí en la isla que hay frente a la costanera de Gualeguaychú. Exactamente, sí, sí, sí. Uh-huh. Está entre medio de entre Gualeguaychú y lo que es la ruta 42, que después tenés la 136 que sale a Buenos Aires, que es la zona de Pueblo Belgrano, que es uh-huh. la zona donde está Termas de Gualeguaychú y claro, todo eso. Claro. Pero está dentro del Parque Unzué, es más, enfrente, o sea, a nosotros nos separa un alambrado, enfrente uh-huh. tenés una reserva natural protegida, y la verdad que le pedimos al intendente de Gualeguaychú que interceda, que haga algo, porque el río es de uso compartido, uh-huh. y la verdad que no, nunca tuvimos suerte con eso. Bueno, pídanle al Indio Solari la próxima vez que vaya, que él es permeable a estas cosas. un abrazo. ¿No? Salvemos al río Gualeguaychú en Facebook. Listo, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hemos charlado con un ruido y de fondo estaba Natacha Crimela, que nos estaba contando a propósito de este emprendimiento turístico mezclado, digamos, con lo que es allí una especie de country, un barrio privado, que se llama Amarras de Gualeguaychú. Esto pasa mucho también en las cercanías de... Bueno, pasa en todos lados, ¿no? En el primer y segundo cordón del Gran Buenos Aires. Cuando hablamos de la disputa por las tierras, hablamos de esto, ¿no? Hablamos de que en Longchamp intentaron desalojar hace unos meses a 500 familias, porque ahí en ese mismo lugar donde hoy hay un asentamiento quieren hacer un country, porque uh-huh. está cerca de San Vicente y de toda la zona que se constituyó en un centro cantrístico importante de ese sector, ¿no? Bueno, esto pasa en todas las provincias, ¿no? Se privilegia la venta de terrenos para que algunos puedan acceder a casas de campo, a segundas casas o a complejos turísticos, en lugar de utilizar esas tierras, por ejemplo, para hacer viviendas sociales, ¿no? Y en general, si lo consideran necesario, suben la cota del terreno y eso hace que el resto de las zonas se inunden y, como decía Natacha, muchas veces funcionan de tapón y terminan provocando inundaciones a las personas que vivieron ahí muchas veces desde toda la vida. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. También hace años que venimos hablando de la cuestión del Bauen, ¿no? Desde aquellas primeras jornadas en las que ese lugar que estaba tapiado y por la que las asambleas barriales que iban hacia el Congreso o hacia la Plaza de Mayo pasábamos permanentemente, hasta que de a poco esa tapia se fue derribando, ese muro se fue derribando porque los trabajadores se metieron en el hotel y comenzaron a levantar lo que hoy es una cooperativa. Hoy se cumple, en el momento que estamos haciendo el programa, digamos, para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 y La Retaguardia, se cumple el plazo que había puesto la jueza que entiende en la causa para desalojar a la cooperativa del Bauen y devolverle el hotel a los antiguos dueños. Uh-huh. Vamos a charlar con uno de los referentes de la cooperativa, que es Marcelo Ruarte, que ya está en línea para dialogar con nosotros. Marcelo, Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí nuevamente contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando? Gracias por llamarme. Bueno, contanos cómo fue el día de hoy, que era el último día que tenía la jueza para desalojarlos. Claro, claro. Hoy se venció el plazo de esta orden, como bien dijiste vos, hiciste ahí un raconto, pero también esta orden de desalojo aparece por allá por el 2007, cuando... nosotros veníamos hace poco, digamos, del 2003 al 2007, 4 años, veníamos ya con algunos tropiezos que tienen que ver con la jurídica, ¿no? Esta es una general de la empresa recuperada, el acoso de las patronales contra los juzgados y la justicia, que no termina de atender estos procesos nuestros, y pulveriza esto y les quiere devolver la empresa a quienes la cerraron. Entonces, imaginá que hace 7 años que fue esto, y... La reactivan otra vez, porque nosotros en los 7 años también hicimos cosas de la cooperativa en el marco jurídico, fuimos embarrando la cancha y diciendo quiénes eran estos empresarios, o quiénes son, mejor dicho, y la ligación de ellos con el poder de la dictadura, por un lado, con el menemato después, y los créditos que nunca se devolvieron, digo, semejante empresa, un crédito nuestro, un crédito del Estado, y después el acumulamiento, el enriquecimiento de esa familia, porque producto del vago que nunca se pagó, hay 2 hoteles más. Todos esos fundamentos que te estoy contando a vos, se lo hicimos saber a la jueza. Siempre arremetiendo por fuera de lo que era la gestión nuestra, en autogestión, digamos, llevando a cabo el hotel, un hotel que también cuando volvimos estaba vaciado, estaba desguazado, bueno... Así como todas las empresas recuperadas, el trabajador la repunta y no se queda, digamos. Discute, trabaja, consolida una gestión que no deja de ser sustentable en otro contexto. Entonces, Hoy es un día, la verdad, de zozobra, de incertidumbre, pero de a poco va apareciendo, digamos, la pata política, que es la que va a frenar en definitiva esto, porque esto ya, nosotros, toda indica, toda posibilidad que tuvimos, o toda instancia en cuanto a lo jurídico, lo hicimos, pero bueno, ganaron ellos son beneficiados por la justicia, bueno. Confiamos en que se detenga, Marcelo. Contanos, Marcelo, esta empresa que estaba desguazada hoy, ¿cuántas habitaciones tiene? ¿Qué servicios ofrece? No, nosotros lo remontamos en un 90% al hotel. Este. Si bien no habilitamos la piscina o la discoteca que salía a tener, o otros lugares puntuales, pero en definitiva el hotel, las 200 habitaciones están todas... son parte de la disponibilidad del hotel. Todas funcionando. Tenemos alrededor de 500 plazas, tenemos dos restaurantes, uno que hace de desayunador de pasajeros, otro que está en la calle. El de la calle es una obra nuestra completa en cuanto a la capitalización, a la rentabilidad que produce la gestión nuestra. Es decir, eso también pone, habla a las caras, digamos, de la seriedad con la que tratamos de las cosas, pero en una, como decía recién, ¿no?, con una filosofía distinta de gestión. Muy pero volviendo distinta. Al tema puntual de hoy, perdóname, si no me voy del tema, era de que si bien era una situación engorrosa e incómoda, porque no entendemos cuál es el comportamiento de la justicia en la devolución de esos inmuebles, sino que era un día de inflexión, ¿no?, de la discusión, porque se creó un lindo debate, un ida y vuelta, han venido compañeros de otras empresas recuperadas, políticos, gremialistas, y bueno, ahí se generó un ida y vuelta, digamos, discutiendo problemáticas que tienen que ver con el derecho al trabajo, con la propiedad privada. Me parece que fue un ámbito de sacarnos, digamos, de la cabeza el tema del desalojo y entender que hemos madurado un posicionamiento de nuestro puesto de trabajo, y bueno, y eso, este hotel, más que nuestro, como decimos, el vagón es de todos. Pero por sobre todas las cosas somos la garantía para que estos patrimonios vuelvan al Estado. Y espero que este Estado, que este gobierno se dé cuenta y los proyectos que tenemos en el Congreso de la Nación tengan el tratamiento que se merecen, por lo menos el último, el de Recalde, porque es del riñón de ellos, es del Frente para la Victoria, y nos las permita a nosotros en un comodato, en un alquiler, seguir gestionándolo, seguir generando empleo. Toda una lógica que difícilmente lo haga un empresario, ¿no? Me parece que estos empresarios se tienen que abstener de volver a estos lugares, porque lo van a volver a cerrar o lo van a vender, y nosotros habremos perdido la posibilidad de seguir con nuestra fuente de trabajo. Porque además en todo este tiempo no solamente han sostenido la fuente de trabajo, sino que han generado más empleos. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando hoy en el Bauen? Hoy 150... multiplicado por 2, por 3, que son nuestros hijos, somos alrededor de casi 400 y pico de bocas que se alimentan del vago. ¿Y cuando arrancaron allá y entonces, cuántos había en la cooperativa? Estamos 30 compañeros, 30. Y en el corto tiempo, cuando fuimos potenciando lugares, no se olviden, como dije al principio, el hotel era todo un nido de ratas y de cucarachas, sin embargo nosotros hemos invertido bastante en el hotel. Sé que nos cuesta, hay muchas cosas para mejorar, pero tampoco nos queremos enloquecer. Nosotros somos responsables del servicio que damos, y en eso, digamos, en ese contexto avanzamos en la responsabilidad de lo que damos, ¿no? De una taza de café a una habitación para que vos pases la noche. ¿Vos trabajabas antes en el hotel? Sí, yo tengo, digamos, el hotel cumplió 37 años de existencia y yo tengo 36 años, entré en el 79 y se inauguró para el 78, para el Mundial de Fútbol. ¿Y qué laburo hacías cuando eras un empleado, digamos? Sí, empecé como portero, como maletero y bueno, después terminé la recepción y así que fue el derrotero común, digamos, de toda la empresa, ¿no? ¿Y ahora cómo se reparten el laburo en la cooperativa? A ver, la dinámica es una empresa, nunca dejan de ser una empresa, después de recuperar en una situación de mucha desventaja, porque son empresas viejas, y cuando digo de viejo, en nuestro rubro se resiente un poquito más, pero es un consejo de administración, en el medio toda la jefatura con cada una con un responsable, que son nuestros compañeros, como lo mismo que componen el consejo de administración. y por arriba la asamblea que es la soberana, donde se discuten todo lo que concierne a la cooperativa, desde una inversión al comportamiento de un compañero, ¿no? Todo pasa por ahí, por la asamblea. ¿Y han conseguido romper con la, digamos, con la escala jerárquica que se da en las empresas? Te pregunto esto porque uno nosotros conocemos, hemos caminado muchas fábricas recuperadas y con el paso del tiempo en algunas fábricas puntualmente se reproduce el sistema que había antes, como que se genera una nueva patronal aún con el formato de cooperativa. ¿Ustedes? No, eso que decís vos es verdad, nosotros tenemos un común denominador porque nos puede entender, digamos, llegar al punto de equilibrio, digamos, del sentido de la pertenencia, y sí, generalmente vivimos reproduciendo figuras patronales, pero bueno, es parte, digamos, de lo que venimos mamando de hace tantos años, y esta historia es todo lo contrario, digamos, aquí no está el patrón, aquí sos vos, y en la medida que aceleres el tiempo de capitalizar lo que te da esta historia, bueno, nada, tendrás la suerte de poder ver un poquito más allá del compañero común, ¿no?, de aquel que entra o se potencia como un afiliado, como un socio de la cooperativa. Pero no deja de ser una linda historia, me parece que es una historia que no deja de tener sustentabilidad, pero por sobre todas las cosas, quizás no todo en el marco del 100% comercial, sino que abarca otras aristas, ¿no? Que es el comportamiento de nosotros como humanos, como personas. Y la última, y no te molestamos más, estamos charlando con Marcelo Rubarte, que es uno de los referentes de la cooperativa del Hotel Bauen. Bauen, una empresa nacional. Ustedes, vos hablabas de que hay unos cuantos proyectos en el Congreso y el último presentado por Recalde, que es del Frente para la Victoria. Ustedes han mantenido en los últimos años bastante cercanía con el gobierno nacional. ¿Por qué crees que aún así no se votó en la expropiación definitiva del Bauen? Sí, yo creo que hay un miedo a... Es como que todo lo que yo te conté a vos es como que no es un basamiento firme, conciso, que trascienda, digamos, ¿no? Como que yo te conté que es la diaria que se vive en la empresa recuperada, es como que no le ha cerrado en muchos aspectos, como a la justicia, por ejemplo. La justicia le resulta más fácil, en vez de estudiar estos fenómenos, porque son producto también, no de que la culpabilidad, no es el trabajador que hizo sucumbir al país en el 2001, claro. Quizás tenga una parte de culpa, pero creo que la mayor parte la tiene quienes dicen que son presidenciales y después se escapan en el helicóptero. Pero también la justicia, en vez de arremeter e indagar un poco más sobre estos procesos, lo que hace, trata todo con liviandad, digamos, ¿no? Tiene una mirada muy, muy frágil, y lo mejor que le puede pasar a ellos es otorgarle otra vez el hotel a esto que ya lo van a vender o a cerrar, no sé. Pero lo que menos van a hacer es generar puestos de trabajo. Por eso digo que la política también, como los gremios, los sindicatos, como nos vendieron, la incomplicidad con la justicia y con la patronal, también digo, hay estructuras que aún están en una situación de inercia total y les cuesta un montón remontar ese tipo. Resulta estar mejor sentado en un sillón, mirando cómo te pasa la vida y ganando guita, enriqueciendo a costilla de la desigualdad de que sufre el trabajador. Gracias, Marcelo, un abrazo para todos por ahí. No, igualmente para vos, hermano. Hemos charlado con Marcelo Ruarte, fue en algún momento presidente de la cooperativa, fue el portero, uno de los porteros, un maletero de aquella empresa que se hizo con préstamos del BANA, de la Banca Nacional de Desarrollo, un banco estatal que se hizo para el Mundial 78 y lo que hizo la familia Urkovich, que son los antiguos dueños del Bauen, con esa guita que nunca devolvieron, hacer un petit hotel, no sé si es el nombre exacto, un hotel suite, un hotel cheto, vamos a decirlo en barrio, a la vuelta, sobre la avenida Corrientes y Callao, para quienes no conocen la historia del Bauen. Suites. Exacto. El Bauen queda en sobre Callao, a media cuadra de Corrientes, es en pleno centro neurálgico de la ciudad de Buenos Aires, y están dando la pelea a los trabajadores. A mí me parece que es realmente lo que me parece es que es imposible que el Bauen vuelva a las manos de los antiguos dueños. Sinceramente. Pero todo puede pasar. La verdad es que todo puede pasar y algunos retrocesos pueden llegar a este punto. Uno se pregunta, ¿no? Por eso yo le preguntaba a Marcelo esta cuestión de ellos están cercanos al gobierno nacional. Uno no puede decir que hay razones políticas para que no les haya, digo, política partidaria para que no haya salido la expropiación en el Congreso. Claramente tiene que ver con la discusión de la propiedad privada, ¿no? Uh-huh. Y hasta dónde se llega en la discusión de la propiedad privada. Y eso incomoda a muchos, ¿no? Y hay que ver si se dan espacio para votar en el Congreso una ley que vaya en contra de la propiedad privada de los capitalistas y le dé a los trabajadores la propiedad de una empresa como el Bahuen. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, hoy estamos de aquí para allá. Arrancamos hablando de los Huichí en Formosa, después nos fuimos a Gualeguaychú para hablar de los emprendimientos turísticos que arrasan sobre lugares hermosos y reservas naturales. Después volvimos a Buenos Aires, de donde estamos haciendo este programa, porque se cumplía hoy el plazo de la jueza para desalojar el Bahuen, que no fue desalojado. No quiere decir que no se pueda desalojar mañana, no es que se le cumplió, era el plazo que había puesto para que se desalojara antes, pero lo puede desalojar mañana si quiere. Y ahora nos vamos para Salta, vamos a charlar con un colega que trabaja en FM Noticias y que se llama Agustín Poma, porque queremos hablar sobre la cuestión de los desmontes que afectan a las comunidades originarias, en principio a las comunidades originarias, pero en realidad afectan a toda la región. Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido. Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí. ¿Cómo estás? Fernando, Eugenia, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, preocupados, como siempre, por este tema, que no es de hoy en Salta, ¿no? Viene de hace muchísimos años y son gestiones interminables que son de dos gestiones que han terminado haciendo una barbarie acá en Salta, que se la sufre, como vos recién decías, no solo con o corriendo a las comunidades originarias, despreciando la vida humana sobre todas las cosas, sino también que ya se empieza a ver los distintos cambios climáticos que hay en las distintas ciudades, ¿no?, que conforman la provincia de Salta. ¿Vos estás en Tartagal? No, yo estoy en Salta Capital. En Salta Capital. Sí. ¿Y estos desmontes afectan qué zona de Salta? No, depende. Salta primero tiene una extensión tremenda, sí, claro. Muy grande. ¿Sí? Tenemos parte de lo que es el Chaco, de la parte argentina, el Gran Chaco, que está conformado por Salta, dentro de la Argentina, junto a Chaco, Formosa, como recién nombraban ustedes, y otros países también, como Paraguay, Bolivia, que son parte de ese Gran Chaco, ¿no?, que es donde más se está desmontando eso que le llaman el impenetrable, que ya a esta altura no solo dejó de ser el impenetrable, sino que más allá de penetrarlo, parece que lo han hasta violado por cómo está hoy en la actualidad, ¿no? Sí. Y si uno va a la zona, si vos me hablas de la zona norte de Tartagal, hoy se ve toda esta desesperación de las comunidades, sobre todo originarias, que han sido desplazadas hacia las orillas de las ciudades como Tartagal, la más grande por ahí, o Mosconi, y que han terminado prácticamente viviendo en un lugar que estas personas, que no es su hábitat, y eso está totalmente claro, y con un montón de situaciones que se les han quitado, ¿no? Ellos vivían de ese monte y hoy, al no tener subsistencia, terminan muriendo los chicos por el tema de desnutrición, ¿no? Que esto es algo que también pasa en Salta y que es a raíz también de estos desmontes. Si uno se va a la zona de los valles salteños, a las comunidades de Aguitas, los que por ahí conocen un poco más o hacen por ahí turismo, la zona de Cafayate, es la violación constante, no solo también esos pueblos originarios, sino también ya hasta sus culturas. Ustedes conocerán las momias del Yuyayaco de Salta, que bueno, fue una profanación de tumbas para estas comunidades que siguen exigiendo que se devuelvan. Y si uno se va para el sector sur, ¿sí?, de nuestra Salta, donde está Las Lajitas y La Soja, el Emporio de Olmedo y compañía, uno se da claramente cuenta ya que hay zonas desérticas y que eso ha provocado que en la zona sur, por ejemplo, durante las épocas de verano, por no existir y no respetar esta ley y no tener ni las cortinas mínimamente bien realizadas, los vientos pasan por arriba de ciudades, dejando obviamente a las familias más humildes totalmente desprotegidas, ¿no? Y Agustín, esto es, digamos, para avanzar con La Soja, los desmontes. Totalmente, totalmente. Y hay que hablar de algo en Salta. El pequeño productor es prácticamente inexistente cuando hablamos justamente de soja, porque Salta tiene tan lejos los puertos de salida que hay que ser un gran productor para poder comercializar como corresponde la soja. Si no, el transporte te termina comiendo la producción. Por eso acá cuando hablamos de soja no se habla de pequeños productores, sino se habla de gente que hace unos desmontes tremendos. Para sintetizar un poco y reflejar un poco cuál es la realidad de Salta, cuando se aprueba la ley Bonazo, como la llaman, la ley de bosques, que nos parecía muy interesante, veníamos de parar un gran desmonte en una zona de reserva como Pizarro, ¿sí?, y que esto era gestión de Romero, y la gestión de Urtubey apenas asume como para mostrar que estaban comprometidos con el gobierno nacional, cosa que nunca se ha visto reflejado acá en Salta, y nunca se ha visto, pusieron un ministerio, o crearon el Ministerio de Medio Ambiente, el cual a los 4 años pasó a llamarse de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Cuando se hizo la presentación de la ley de bosques, se hizo la presentación también del mapa de ordenamiento territorial sin el mapa, ¿sí? Cosas así extrañas, y en ese momento estaba, hay que decir, y esto hay que ser claro, y esto es lo que marcó ya la contundencia de Urtubey, en el propio 2007 cuando asume, termina renunciando la secretaria de Política Ambiental Provincial, Catalina Buliubasich, porque no quería autorizar un desmonte, ¿sí?, de los que quedaban ya autorizados por el gobierno de Juan Carlos Romero. Hablamos de 30.000 hectáreas en una zona conocida como el Álamo, ¿sí?, y que es de los hermanos Geibel. O sea, todas tierras internacionales, ¿no? Y esto de gente que no, que tiene otro tipo de intereses y que no les importa para nada a la comunidad. Y todo esto sigue avanzando. Y uno de los últimos pedidos de cambio de suelo, porque en Salta lo que está pasando hoy es que están pidiendo cambio de suelo, o sea, están pidiendo cambiar el mapa, ¿sí?, de color, lo que es rojo quieren pasarlo a verde directamente, y esto lo está aprobando obviamente el gobierno de Urtubey, que ahora tuvieron que parar ante ya la masividad de la situación que hay con los medios de comunicación y el tema de desmonte. Pero a uno de los tantos que se les estaba por autorizar un desmonte es en las tierras que se llaman Nuevo Horizonte, a Andrés Bombos y a Arnaldo Hechengler, que hay que decir que la estancia Nuevo Horizonte, que es la ex Caraguata Sur, que está ubicada en el departamento de San Martín, ¿sí?, tiene aproximadamente 23.000 hectáreas. Pero lo que no sabe la gente, que hace aproximadamente 3-4 años, allí murieron los hermanitos negros, porque estos personajes, ¿sí?, esclavizaban a la gente, y a los padres se los llevaron 2 días a trabajar a otro sector de la finca, y los chicos quedaron solos, terminaron muriendo de hambre también. La empresa se llama Estancia Tres Lagunas, Sociedad Anónima. Con estos antecedentes, lo mismo se le intentó dar un desmonte, ¿no? Ellos pedían un desmonte de 15.000 hectáreas y el gobierno les estaba autorizando, ¿sí?, 9.000 hectáreas, con una audiencia pública que obviamente no es vinculante, ¿sí? Simplemente es un mero trámite para este tipo de autorizaciones, donde además estas audiencias se convocan lejos de las comunidades, donde tampoco se pueden expresar directamente, ¿no? Esto es lo que pasa en realidad en Salta. Y con respecto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en la actualidad aquí en Salta, el ministro Baltasar Saravia se jacta de decir: cobramos en estos últimos tiempos 30 millones de multas por el tema desmontes. Claro, pero eso quiere decir que llegaron tarde si cobraron la multa. Claro, claro. El desmonte ya está. Y los tipos, cuando hacen costo-beneficio, porque no dejan de ser empresas y ellos quieren plata, está claro que están dispuestos a pagar esa multa. A pagar la multa, claro. Totalmente, porque es irrisoria, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es lo que está pasando hoy en Salta, más allá también de contar que hay una gravedad con respecto del gobierno nacional que no termina nunca de enviar los fondos para esos lugares que se deben preservar. ¿No? O sea, también hay una responsabilidad del gobierno nacional junto a este gobierno provincial que está permitiendo cualquier barbaridad hoy aquí en Salta. Agustín, la continuamos en cualquier momento, pero cuando ustedes quieran, Fernando y Eugenio. Ha sido un gran informe, un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hemos charlado con Agustín Poma, periodista de FM Noticias de la ciudad de Salta. Nos ha contado en general la situación de las comunidades originarias vinculadas al desmonte en Salta, que es una de las provincias que más ha sufrido el avance de las de los complejos sojeros, digamos, de los conglomerados sojeros, para desmontar primero y plantar el chullo verde después. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. De pie de todos volvió Mercedes Centena, que además hoy tuvimos un programa bastante producidito por ella, que dice que no sé que la oyente productora Mercedes Centena está presente. Dice que se rompió la computadora, es el verso que nos ponen. Mentira, todos nos dicen se lo mismo. Con otro. Claro, cuando nos dejan de escuchar. Todas son iguales. Y ahora que se enteraron que Agustín Santillán tiene el programa de 20 a 22 los miércoles. No, ya no nos escuchan más. Ya se van a empezar a ir de a poco, pero no importa, nosotros vamos a estar acá sobreviviendo como desde hace 11 años. Cuando vuelvan vamos a estar acá todavía. Exactamente, nosotros seguiremos aquí y terminaremos como las momias que contaba recién Agustín Poma. Vendrán a corrernos para poder plantar soja en el estudio Víctor Basterra de la retaguardia, ¿no? Ese es el final. Catriel Fernández, nuestro compañero, dice todo, ¿cómo es? El mundo apesta, todos el moriremos. Mundo apesta. Yo creo que habría que mundo apesta y todos moriremos. Claro, habría que empezar a decir. La vida apesta y todos moriremos, dice. Todos seremos desalojados y vendrá la soja, ¿no? Sería bueno, podemos agregarlo. La vida apesta, todos moriremos, seremos desalojados y vendrá la soja. Ahí está. Bueno, luego este mensaje de optimismo auspiciado por no sé por quién, no hay auspicio para tanto optimismo. Vamos a charlar con gente de la Alameda, que además ahora han lanzado un partido político que se llama Bien Común. Es raro para quien nos conocemos desde la época de la Asamblea de Parque Avellaneda, todo el recorrido que fue dando la figura de Gustavo Vera, el principal referente de la Alameda, y la construcción política que se fue dando a su alrededor. Para nosotros incluso que llevamos adelante el programa de radio de la Alameda en algún momento, que fue uno de los primeros programas que tuvimos como productora desde la retaguardia, el recorrido es raro, ¿no? Pero y que se pongan bien comunes más raro todavía, porque se tendrían que poner bien raros. Bien raros, chicos, de la, no bien común. Recibimos a uno de los integrantes de la Alameda, Lucas Manjón. Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Fer? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Bueno, en principio ya vamos a hablar de Bien Común, pero queremos arrancar por la cuestión de las denuncias que estuvieron haciendo esta semana, que en realidad son parte de las denuncias que vienen haciendo hace un tiempo, vinculada a los narcos que operan con total impunidad. Y creo que también, digamos, esta denuncia es consecuencia de lo que ocurrió en el barrio Papa Francisco y que Gustavo también denunció desde su cuenta de Twitter y los medios a los que pudo acceder, ¿no? Sí, a ver, la situación del barrio Papa Francisco potenció una discusión que al principio desde la mayoría de los medios y de los políticos con una mayor preponderancia en los medios trataron de encarar hacia un lado, pero por suerte después se pudo empezar a demostrar y abrir un debate que hacía mucho que se trataba de cubrir la real situación de lo que está pasando con el narcotráfico y, por un lado, la persecución que hace particularmente sobre los sectores más vulnerables, pero la llegada que tiene a cualquier otro lugar. Vos recordás, el año pasado nosotros denunciamos 100 puntos narcos, el fiscal delegado los comprobó y después denunció que las comisarías les prestaban complicidad a los narcos que operaban en esos lugares para funcionar. Lo del barrio Papa Francisco, cuando se identificaron todas las personas que llegaban al narcotráfico, se lo denunciaron y después la Metropolitana pactó con ellos para no desalojarlos. Y estaban informados de quién eran los narcos porque nosotros por mesa de entradas y después en reuniones que le habíamos pedido a los funcionarios tanto de Nación como de Ciudad, le entregábamos en manos la hoja con la descripción de quiénes eran los narcos, dónde estaban ubicados, además de presentarlo por mesa de entrada para que nos quede un comprobante, y durante un mes hasta que llegó el momento del desalojo nunca hicieron nada. Uh-huh. Y lo que pasó en el barrio Ilia lo que te demuestra es también, porque para el que no conoce el barrio Ilia, son casas dúplex de dos pisos, es un barrio clase media, está totalmente urbanizado, en una plaza, y de golpe y porrazo en el 2011 fuertemente se empezó a ver cómo se empezó a copar el barrio por narcos, hasta llegar ahora a la situación de que una vecina, por denunciarlo, le rompieron la casa, la fajaron en vivo, y el Ministerio de Seguridad no le brindaba ningún tipo de seguridad, se tuvo que ir de la casa, y él recién pudo volver, pero con una custodia que le determina el juzgado. Uh-huh. Queda expuesto, ¿no?, el sistema que los protege, pero a la vez es muy poca la gente que se anima a meterse con ellos, porque sobre todo los vecinos de los barrios obviamente no pueden hacer demasiado. A ver, la idea, ustedes conocen bien el trabajo de la Alameda y de cómo maneja estos temas. La Alameda siempre funcionó de poner la cara, de ir al frente. En este caso los vecinos decidieron ellos tomar la voluntad de salir adelante y poner la cara también y enfrentarlo junto a nosotros. Uh-huh. Hay una realidad que esto antes parecía que si bueno uno se podía mudar de un barrio por ser complicado o no, iba a tratar de mejorar la situación. En Recoleta, te digo, se denunciaron 55 puntos de venta narco. En Caballito, en dos mapas que se presentaron, se denunciaron 50. Y ahora lo que pasa en el barrio Ilia es lo mismo, y es en Pompeya. Te marco tres lugares distintos a la capital federal. Sí, sí. Si no empezamos a vincular a la sociedad en general para tratar de encontrar mecanismos para exigir a las autoridades que cesen la complicidad que tienen, que empiecen a juzgar a quien tienen que juzgar, y entre todos no empezamos a involucrarnos para tratar de revertir esta situación, la verdad que es se está volviendo una realidad extremadamente complicada. Pensá que no es solamente los delitos que se pueden dar en el espacio público, sino que el problema del narcotráfico va generando una gangrena en toda la sociedad, porque hoy el Estado argentino, creo que ayer establecieron cuánto era lo que se gastaba, por ejemplo, para atender a personas que se quieren recuperar de adicciones, y estamos hablando de 150 millones de pesos, con un nivel de consumo de cocaína del 2%, y siendo, por ejemplo, los estudiantes secundarios de la Argentina los mayores consumidores de éxtasis de toda Latinoamérica. Uh-huh. Entonces, es como que va generando muchas capas en narcotráfico que no se ven en el momento, pero que en la realidad después va a generar un inconveniente la palabra concreta sería una gangrena total de la sociedad, donde los pibes, que son las víctimas más vulnerables hoy en día, en 10, 15 años se va a terminar produciendo un exterminio si todo este veneno que se está repartiendo, vendiendo el Estado, los narcos, sigue funcionando. ¿Sos capaz, Lucas, de esperarnos 2 minutos para que sigamos charlando contigo en minutos nada más, ¿puede ser? Sí, dale. Dale, porque lo que vamos a hacer en realidad es hacer el cierre del programa. Vos vas a decir que estamos locos, pero bueno, por eso también compartimos el camino con ustedes. Nos vamos yendo, vamos terminando el programa. Hemos llegado al fin. Para quienes nos están escuchando a través de AM690, a través de La Retaguardia y a través de la enorme, cada vez más enorme lista de medios comunitarios, alternativos y populares que en todo el país nos reciben cada semana para poner nuestro programa allí en sus grillas y que radio nos puedan escuchar. La colectiva FM de la calle, La Revancha de Cucutalcó, La Negra del Bolsón, FM La Catarba, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, La Quinta Pata de Córdoba, La Colmena de Plaza, Wincul Neuquén, Zumba La Turbo y La Megafónica de Córdoba, FM Villa Jardín, Radio Voces de La Rioja, FM del Mate y FM La Barriada de Florencio Varela. Bueno, parece las publicidades esas en las que tenés la letra chica. Y nos fuimos. Chau.